Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, amigas y amigos. Reciban un afectuoso saludo de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y en especial a todas las mamitas en su día. Al inicio de esta nueva entrega de noticias de su programa informativo municipal, que llega hasta sus hogares y también lugares de trabajo o esparcimiento a través de las ondas radiales y también de internet de esta destacada y querida radio comunitaria que nos apoya en la difusión y puesta al aire cada semana. En esta fecha especial, por el Día de la Madre, queremos entregar a usted también, estimado auditor, auditora, este resumen de noticias municipales que esperamos sean de su ayuda, también de su interés. Así que le invito a revisar de inmediato los titulares de esta nueva emisión del informativo municipal. Alcalde Mauricio Carrasco se reunió con delegado presidencial para la gestión de la crisis socioambiental. Consejo Municipal acuerda llamado a licitación de sistema de guardias para recintos de salud, educación y dependencias del municipio. Ovil Quintero realizó la primera reunión de coordinación con empresas de la zona. Comisión de Desarrollo Social número 43 recibe a la Dirección Regional de Integra y encargadas de los jardines infantiles Martín Pescador y Bambi. Inició el funcionamiento del nuevo CESFAM de Quintero. Centro de Formación Técnica PUCB inauguró nuevas instalaciones en Quintero. Ya está abierta al público la exposición de arte y cultura en cuidados y dependencias. Comenzó la consulta ciudadana para el nuevo sistema de transporte en Quintero Puchuncaví. Estas noticias, datos, música, a partir de este momento en su programa informativo municipal. El viernes 3 de mayo, el alcalde Mauricio Carrasco se reunió con el nuevo delegado presidencial para la gestión de la crisis socioambiental en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, Cristian Cáceres, quien dio a conocer el plan de trabajo que implementará en el ejercicio de su cargo. El jefe comunal fue acompañado por el concejal José Varas y la jefa del Departamento de Medio Ambiente, Lizeth Lobos, y la encargada subrogante del Departamento de Gestión de Riesgos de Desastre de la Municipalidad de Quintero, Patricia Lucarelli, quienes manifestaron sus preocupaciones tanto en materia medioambiental como respecto del tema de la salud de los habitantes de la comuna. El alcalde Mauricio Carrasco detalló que fue una reunión de presentación y que se pone a disposición del delegado para desarrollar y bajar todas las políticas ambientales del gobierno. El delegado presidencial también concurrió a la sesión del Consejo Municipal de esta semana para socializar las acciones que emprenderá en el contexto de la ejecución de sus funciones. Quiero agradecer la visita, la deferencia que ha tenido nuestro nuevo delegado Cristian Cáceres, delegado presidencial ambiental, que estábamos muy preocupados porque se cambió del cargo al antiguo y ya hubo un vacío ahí varias semanas. Sabemos que hemos mejorado bastante, conocieron la fundición, algunas termoeléctricas, hay nueva instrumentación, pero el problema no está solucionado. Por lo tanto, para nosotros es fundamental contar, sobre todo en los meses de invierno, hacer un plantillo que la vez pasada al gobierno y que podamos contar con una persona dedicada a las comunas Quintero, Puchuncaví y Concón también. Esta delegación está con las tres comunas que están ahí con el tema de una alta concentración de empresas, así que hoy día una reunión de presentación. Nos conocíamos porque es un profesional que viene del área y nosotros ponemos a disposición, nos ponemos a disposición suyo, delegado, para que pueda desarrollar y bajar todas las políticas ambientales que quiera bajar el gobierno y que se puedan ir mejorando. Hoy día nos planteamos algunas cosas, las prioridades que nosotros tenemos, cuáles son las instrucciones que vienen desde el gobierno, pero en términos muy generales. Ya iremos trabajando en el camino y lo más importante es que ya estuvo presente también emergencia por parte nuestro, estuvo presente la encargada de medio ambiente, donde vamos a seguir trabajando de la misma manera, donde tenemos disposición y oficina, tenemos también wifi, todo lo que necesite la delegación presidencial ambiental para que pueda desarrollar de mejor manera su trabajo acá en la comuna. Le va bien a él, le va bien al gobierno, le va bien al alcalde, al consejo y, por supuesto, lo más importante, le va bien a nuestros vecinos y principalmente a nuestros alumnos, que en estas fechas con mala ventilación tenemos algunos problemitas que ojalá no lo tuviéramos. Y si son, que las empresas sean súper responsables y puedan también tener la oportunidad de entregar toda la información que necesita el delegado presidencial para ver qué tiene cada uno de sus planes operacionales cada una de las empresas. Bueno, agradezco primero que todo al alcalde, señor Mauricio Carrasco, por esta reunión que fue fundamental para dar inicio a esta relación de trabajo y de coordinación finalmente de esta delegación en conjunto con el gobierno local. Es fundamental también hacer partícipe de la comunidad. Ya próximamente nos reuniremos también con el Consejo Municipal, así que se viene mucho trabajo en torno a lo que es coordinación de actividades dentro de emergencias, también acciones preventivas para prevenir estas emergencias que pueden suceder más adelante. Así que toda la disposición para servir a la comuna y a toda la zona. Así es, bueno, las tres comunas tienen elementos en común y tienen cosas que las diferencian, pero a pesar de ello el objetivo es el mismo, superar la crisis socioambiental de la zona y contar con ciudades y comunas más amigables en torno al medio ambiente. Así que a trabajar en conjunto con las tres alcaldías, coordinadas por supuesto, en las cosas en común y en sus características especiales también vamos a desarrollar varios proyectos de trabajo y de mejora. Este miércoles 8 de mayo, en el Consejo Municipal número 104, se aprobó el llamado a licitación del servicio de guardias de seguridad privada, tanto de los recintos municipales como de educación y de salud. Así lo dio a conocer el concejal Rolando Silva, presidente de la Comisión de Finanzas, instancia en la que se había estudiado en forma acuciosa la propuesta entregada por Administración. De este modo, la propuesta aceptada para el llamado a licitación por un año contempla para salud, vigilancia de guardias en el CESFAN, la farmacia municipal y el mismo edificio que ocupa dicho departamento, por un monto total mensual de hasta 36 millones de pesos. En educación se contempla un sistema mixto de 6 guardias, 2 supervisores y 156 cámaras de televigilancia que cubrirán 11 dependencias, que incluye colegios, jardines infantiles y el edificio DAEM, por un monto mensual de hasta 21 billones 500 mil pesos. En este caso, el llamado es por 6 meses, ya que a partir del 1 de enero de 2025, los establecimientos municipales pasarán a ser administrados por el Servicio Local de Educación Pública Costa Central. En cuanto a los recintos propiamente municipales, el llamado a licitación será por un año, modalidad mixta con 47 guardias, 2 supervisores y 109 cámaras, por un valor de hasta 72 millones de pesos. Cabe destacar que estos llamados se harán de forma separada. Con respecto a este tema, consultamos al concejal Rolando Silva, quien nos señaló lo siguiente. El área salud es un llamado a licitación pública por un monto de 36 millones mensuales, con IVA incluido, es por un año, en el cual son 432 millones, en la cual, en el área de educación, también se vio, esto es personal físico y también la modalidad de cámara de televigilancia, en la cual, por ser en educación, fue por un monto de 21 millones 500 mil pesos mensuales por 6 meses, que hace un total de 129 millones, en la cual son 156 cámaras en los establecimientos educacionales, con 6 guardias y 2 supervisores. Esto es por 6 meses nomás, porque después, a contar del 1 de enero, ya se pasa la educación hacia el Estado, vuelve. Y en el área municipal, un monto de 49 guardias, 109 cámaras, 2, más 2 supervisores, y por un monto de 72 millones mensuales, en el cual en el año se van a gastar 864 millones. Ya esto es por un año. Eso es una aprobación en el cual esta empresa, modalidad mixta, en el cual son guardias y con cámara, bajaron los índices de robo en los colegios que teníamos y sufríamos mucho robo. Se robaban la comida de los niños, y los colegios, prácticamente hay colegios que los robaban 2, 3, 4, 5 veces en el año. Y ahora bajó eso tremendamente, y bajó mucho. Claro, se paga un poco más, pero nosotros tenemos resguardado que de repente un data nomás se sale en cuanto a 1 millón de pesos. Y el que sufre son los niños. Y el tema es el mismo tema de la comida, que a los días no le puedes darle la comida porque lo robaron el día anterior. El pasado martes 30 de abril, la Oficina de Intermediación Laboral OMIL de Quintero organizó la primera reunión de coordinación con las empresas de la zona, a fin de lograr una mejor articulación en lo que refiere a concretar más oportunidades para la colocación laboral y capacitaciones de perfeccionamiento para los vecinos de la comuna. Así lo dio a conocer Andrés Reyes, encargado de la OMIL de Quintero, quien dijo: se inició la mesa de trabajo del año 2024 y también se retomaron los acuerdos del año 2023. Además, se invitó a participar a la comuna vecina de Puchuncaví y las empresas de este sector. El 30 de abril se inició la mesa de trabajo, año 2024, se tomaron los acuerdos años 2023, y se invitó a participar a la comuna vecina de Puchuncaví, lo cual estuvieron presentes en esta mesa, al igual que empresas de la zona de Puchuncaví. El objetivo de esta mesa es de poder trabajar en conjunto, tanto en actividades para la comuna de Quintero y Puchuncaví, como ferias laborales o encuentros empresariales que queremos hacer enfocado directamente a nuestro territorio. Y también se tomó levantamiento para la próxima reunión de cuáles van a ser las capacitaciones que necesitan, con el fin de poder realizar estas capacitaciones que sean pagadas directamente por estas empresas mandantes, con el objetivo también de que puedan contratar a un mínimo de personas que terminen esta capacitación. Comisión de Desarrollo Social número 43 recibe a la Dirección Regional de Integra. El concejal Mario González, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, informó que el pasado martes 7 de mayo se invitó a representantes de la Fundación Integra, tanto de la región como de la comuna, con el objetivo de conocer las prioridades de los 2 jardines infantiles que esta institución tiene a cargo en Quintero, con respecto a la seguridad de los niños, de los profesionales y los recintos en que funcionan. Esto porque la dirección del Jardín Martín Pescador había solicitado una subvención especial por un monto de 5 millones de pesos para trabajos en el muro perimetral y en los patios. La solicitud fue considerada como necesaria en esa sesión y aceptada por el Consejo Municipal número 104. Junto con ello, se estudiará la forma de intervenir en un corto plazo el sector en que se encuentra emplazado el Jardín Bambi en Calle Lazo, especialmente en el bosque, que es un bien nacional de uso público, en que ocurren delitos e incivilidades. Igual cosa, es necesario instalar más luminarias, por lo que en la comisión se solicitó se pueda realizar a través del contrato de suministro que mantiene el municipio para iluminación. Junto con ello se pidió al Departamento de Seguridad Pública apoye a este jardín infantil para eliminar hechos delictuales. Al respecto, el concejal Mario González dijo lo siguiente. Recibimos a la directora de Fundación Integra, contarle a los vecinos que dentro de nuestra comuna contamos con dos jardines infantiles que son de Fundación Integra, Martín Pescador y el Jardín Bambi. Ellos pidieron una subvención al municipio, nuestro alcalde y el consejo en pleno tomamos esta petición, creemos que es una responsabilidad de nosotros también hacernos cargo de jardines donde hay niños de nuestra comuna, donde hay apoderados que son vecinos nuestros, donde nos damos cuenta que uno de los jardines tiene protocolos de balacera, está en una zona de vulnerabilidad dentro de nuestra comuna. Es por eso que nosotros accedimos a la petición y estamos entregando una subvención de 5 millones de pesos para realizar diferentes trabajos en estos jardines infantiles. Por supuesto que la prioridad número uno son los niños, nuestros vecinos, y es por eso que estamos haciendo esta importante inversión. Ya hemos llegado a la mitad de este programa y, como siempre, hacemos una pausa musical. El día de hoy, la efeméride, por cierto, es el Día de la Madre, a quien queremos homenajear a través de una de las canciones más hermosas dedicadas a ellas. En este caso, hemos elegido la especial voz de un gran cantante chileno llamado Ramón Aguilera. Hermoso es hoy el de mi madre y voy a saludarla con ansia y emoción. Perdone si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad mamá. De niño le prometí riqueza, tenerla como reina, con lujo y esplendor. Mi vida ha sido siempre dura, su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad mamá. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Desde marzo hasta junio, abramos la puerta al Censo de Población y Vivienda 2024. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a esta tarea que nos une. Y nos beneficia a todos. Y a todas. Abramos la puerta a participar. Abramos. Abramos. Abramos. Abre la puerta tú también. Conoce más en censo2024.cl. Instituto Nacional de Estadísticas. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal y la revisión de las noticias más importantes de esta semana. Inició funcionamiento del nuevo CEFAN de Quintero. A las 8 de la mañana del lunes 6 de mayo comenzó oficialmente la atención al público del nuevo y moderno Centro de Salud Familiar de Quintero, que es administrado por el municipio. El nuevo recinto, ubicado en calle Yungay 2950, tiene un público objetivo que alcanza a los 20.000 pacientes, entre quienes migraron del antiguo CEFAN del Hospital Adriana Cousiño y las nuevas personas inscritas. Respecto a la apertura del recinto de salud, Ania Guajardo Camus, directora del Departamento de Salud Municipal de Quintero, señaló estar muy contenta de haber ya abierto estas puertas para que los vecinos que tanto lo necesitan tengan la atención de salud, y se espera cumplir con las expectativas que la comunidad tiene y necesita en estos términos. Bueno, comentarles primero que estamos muy contentos de haber ya abierto nuestras puertas, ya, porque los vecinos necesitan esta atención de salud. Esperamos, cierto, que cumplir con las expectativas que la comunidad tiene y necesita. Estamos enfocados en eso. Importante que la comunidad entienda que va a ser un poquito, no tan expedito como quisiéramos, pero ¿por qué? Porque toda la comunidad está llegando hoy en día por diferentes necesidades. Entonces lo que hacemos es un triage con profesionales de enfermería, los cuales van viendo cuál es la prioridad de salud y su necesidad en este minuto. Si usted necesita que el médico la vea porque viene realmente enferma, o necesita que la gente demos la hora del programa, y así se va distribuyendo. Pasan a través de la unidad SOME para ver si está inscrito y percapitado, ya, y de ahí agendar su hora para que siga el conducto y se inserte, cierto, en este nuevo sistema de atención. Los vecinos tienen la posibilidad de acceder a medicina general, atenciones por matrona, kinesiólogo, cierto, odontólogos, que son muy importantes, urgencias odontológicas, tenemos terapia ocupacional, fonoaudiología, todas las prestaciones que atención primaria pueda otorgar y que también las tenían, cierto, en el consultorio del Hospital Adriana Cousiño. Importante, primero tienen que traer siempre su carnet de identidad o el carnet de control de crónico, cierto, o de control del niño sano en el caso de los niños. Si el caso menor de edad, tiene que traer su certificado de nacimiento que acredite que el bebé es suyo, y puede venir dentro del periodo del día y de la semana, cierto, en cualquier horario, a inscribirse y tomar sus horas de programas. Primero, vecinos y vecinas, vengan con la disposición de querer un cambio, de que realmente denos la oportunidad de que queremos hacerlo bien ya y lograr cumplir sus expectativas. Venga con un poquito de paciencia en un principio y conozca cómo realmente es el sistema para que sea eficiente para usted en este minuto. Y que lo más importante, pregunte, pero pregunte aquí en el CEFAM. No pregunte afuera ni en las redes sociales que no son autorizadas. Ya, eso es súper importante. La Municipalidad de Quintero tiene una página municipal en donde nosotros comunicamos nuestra información, pero también el CEFAM tiene las puertas abiertas para entregar la información que usted necesita en forma fidedigna. El viernes 3 de mayo se inauguraron las nuevas dependencias de la sede Costa Norte Quintero del Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se trata de 4 salas de alto nivel, un laboratorio de computación, una sala de profesores y baños para colaboradores que se sumarán a la infraestructura ya existente, que mejorarán ostensiblemente la calidad del servicio educativo que entrega a sus estudiantes. Finalizada la ceremonia, conversamos con Gabriel Yani, presidente del directorio del Centro de Formación Técnica, y también con el alcalde Mauricio Carrasco. Era un sueño poco creíble inicialmente porque era demasiado ambicioso el proyecto del CFT, de la Universidad Católica, pero poco a poco fuimos dándole forma y nos conseguimos un comodato con la diócesis de acá, de Valparaíso, que está en el Colegio Santa Filomena. Después se hicieron algunas inversiones menores, hicimos algunos convenios con el CFT y el año recién pasado nosotros devolvimos este comodato a la diócesis para que se lo entregara directamente al CFT para que pudiera invertir en salas nuevas que son de primer nivel y también remodelar las salas que están a mi espalda, que son unas salas antiguas que nosotros las mejoramos, pero hoy día quedaron espectaculares. Así que estoy muy, muy contento, agradecido del CFT y de todo el equipo técnico de ellos, cada uno de ellos, de los profesores, de todos, que tengamos la posibilidad hoy día, más de 200 personas están estudiando. Primero quiero reconocer que hemos estado en presencia de una hermosa ceremonia en donde entregamos estas instalaciones que salieron muy rápido gracias a la gestión de la rectoría del Centro de Formación Técnica, lo que tiene al directorio de la corporación muy contento. Y quiero también reconocer, valorar y agradecer ese trabajo. Esto para nosotros es muy importante porque nos muestra la capacidad que tenemos de avanzar en infraestructura para servir a la educación de los jóvenes. Y lo único que deseo es que este espacio sea en realidad un espacio de esfuerzo comunitario para que se logren los desarrollos que las personas necesitan aquí y en cualquier parte de nuestra región donde estamos desarrollando el proyecto del CFT. La exposición Arte y Cultura en Cuidados y Dependencias del programa Red Local de Apoyos y Cuidados, perteneciente a la Ilustre Municipalidad de Quintero, tiene como objetivo entregar una instancia de visibilización y conciencia en temática de cuidados y dependencias mediante el arte y las manualidades de las personas en situación de dependencia o cuidados pertenecientes a este programa. Esta muestra estará abierta al público hasta el sábado 18 de mayo, en horarios de martes a viernes entre las 9 de la mañana y las 17 horas y los días sábados entre las 10 de la mañana y las 17 horas en la sala de exposiciones ubicada en Avenida Normandí 1780 en la Casa Estación. La exposición llamada Arte y Cultura en Cuidados y Dependencias del programa Red Local de Apoyos y Cuidados perteneciente a la Municipalidad de Quintero tiene como objetivo entregar una instancia de visibilización y concientización en temática de cuidados y dependencias mediante el arte y las manualidades de las y los beneficiarios del programa. La muestra incluye pinturas y objetos artesanales como tejidos, moldeaje, entre otros, realizados por personas en situación de dependencia o cuidadores. Además de presentar frases e imágenes impresas dispuestas en la sala con el propósito de fomentar la corresponsabilidad en los cuidados. Visita esta exposición que estará disponible hasta el 18 de mayo en el primer piso de la Casa Estación. ¡Te esperamos! El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, desde el miércoles 8 y hasta el próximo 17 de mayo, tendrá habilitada la plataforma de consulta ciudadana para el nuevo sistema de transporte para Quintero Puchuncaví, donde los vecinos podrán dejar sus sugerencias y observaciones acerca de las propuestas de recorridos para nuevas licitaciones. Este proyecto es la continuidad del perímetro de Quintero Puchuncaví que termina en noviembre de 2024 y que se va a prorrogar por 12 meses, tiempo necesario para realizar el proceso de participación ciudadana e incluir las recomendaciones de los usuarios en el diseño de las bases de la licitación. La propuesta contempla 7 servicios para dar cobertura a sectores como Maitencillo, La Laguna, Loncura, Horcón, Huchuncaví y a zonas rurales como Valle Alegre, San Ramón, Santa Rosa de Colmo, Mantagua y Santa Julia. Si deseas participar, revisa las redes sociales del municipio y accede a través de ellas. Y bien amigos, con estas informaciones ya comienzo a despedir el programa de esta semana. Como siempre, muy agradecido de esta querida radio comunitaria que nos apoya en la puesta al aire para que usted esté siempre informado. Desde la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos a usted un gran abrazo y nuestros agradecimientos por acompañarnos e informarse con nosotros. Nos estamos encontrando en 7 días más, siempre por este punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.